Bueno, estamos acá al costado de la Ruta 40, un poquito alejados de lo que es este corte intermitente, este día lunes 18 de diciembre, en esta jornada de lucha, en donde se concentraron varios sindicatos y partidos políticos y organizaciones sociales de la comarca andina. En esta oportunidad vamos a dialogar con Pablo Flores. Él es pediatra, de hace varios años trabaja en el Hospital del Maitén. Nos interesaba conversar con él para enmarcar un poco lucha en esto que para nosotros es una persecución política la que se está desarrollando con algunos referentes de la lucha y referentes sociales, como es el caso de acá de Pablo, que además, hay que decirlo, es compañero de la Petú Moguelein, una radio comunitaria mapuche. Y bueno, Pablo, ¿cómo estás? Buenas tardes. Bien, atravesando esta situación que me vincula en lo personal, bueno, soy delegado de ATE del hospital, integrante del colectivo de la radio Petú Moguelein, y estoy sufriendo, como un montón de gente, situaciones vinculadas a la persecución política que tiene que ver con el caso Maldonado. En primera instancia, que había publicaciones de Facebook de un supuesto policía de Esquel que decía que yo había estado el día que fue el asalto a Evaristo Jones en un puesto de la estancia Benetton, y que lo vinculaban a Santiago Maldonado ese día. La publicación decía como que yo lo había atendido y no lo había podido salvar, y lo había dejado ahí y lo había tirado al río. Posteriormente, cuando sale el ADN, esa versión falsa claramente se cae, pero ya me vinculaban con ese mismo día, que ahora me vuelven a vincular en una causa llevada por el fiscal Díaz Mayer, en la cual me nombran como que atendí al compañero de la comunidad mapuche de Cañu, Javier Cañu, primero que lo vinculan a él con ese día, pidiéndole el ADN a través de falsos rumores que lo posicionan ese día, en el día del asalto a Evaristo. Y qué es lo más trascendente, ¿no? La persecución a él, a Javier, al pueblo mapuche, solo por ser parte del pueblo mapuche, está vinculado a esa causa, y lo llevaron por la fuerza pública para tomarle muestra de ADN en el hospital. ¿Con algún argumento concreto? No, No, simplemente. rumores que figuraron en la causa, tomado por un policía de la ciudad de apellido Willinao. Díaz Mayer se basa en esos rumores para llevarlo por la fuerza a Javier Cañú. Y en la misma causa, cuando aparece, dentro de los rumores, figuramos junto con Javier Rey, otro médico del hospital, como que ese día lo atendimos de su supuesta herida en mano blanca. Todo muy falso. Con la gravedad que informan licencias nuestras. Yo ese día me había sacado licencia por razones particulares, y el hospital mismo le da la licencia nuestra, que es de manera ilegal, porque eso es por orden judicial, y nos tienen que informar, además, que están pidiendo qué día estábamos licencia o no, y nos vinculan en la causa a través de rumores falsos de que atendimos a Javier, que Javier no tiene ningún tipo de lesión en su cuerpo en el último tiempo. Y esto es lo que conlleva que no solo a mí, a un montón de compañeros que participamos, por más mínima o profunda sea la participación, la búsqueda general de la espada del sistema judicial es que no participemos. En concreto, ¿se puede hablar de persecución? Porque sabemos que instalan en el Maitén y en buena parte de la sociedad una mirada respecto de vos, de Javier, de varios referentes de distintas cuestiones que tienen que ver con lo social, o en el caso de Javier del pueblo mapuche, como bien decías. Pero también está bueno recordar que el mismo fiscal que está instalando este tipo de sospecha a nivel social es un fiscal que viene implicándose en otro tipo de causas también que dejan bastante que desear en términos judiciales, ¿no? Claro, está en la de Parque Los Alerces, en el desalojo reciente, y está también en el caso de la compañera nuestra Estrella, que está imputada por el fallecimiento de una joven, que la vincula con una interrupción legal del embarazo previa realizada por la doctora Estrella Parramón. Que nosotros con Javier Rey declaramos en esa causa, que también evidentemente debe tener alguna relación, no lo sabemos. Pero bueno, nosotros estamos pensando qué pasos seguir. Lo más probable es que hagamos presentaciones o pediremos recursos de habeas data, y analizaremos en conjunto qué pasos a seguir. Pero en definitiva es preocupante la situación en la que nos encontramos como sociedad, en la cual somos blancos los que participamos en alguna otra medida, que nos vinculamos con sectores que tienen que ver con los derechos humanos, con el reclamo del pueblo mapuche, con la lucha sindical, que no es a través de la discusión o del diálogo como supuestamente pregonan, sino a través de la imputación judicial, que nos pone en un lugar que nosotros todos individualmente tenemos que pagar, abogados, y atravesar situaciones judiciales larguísimas, y claramente la situación es muy preocupante para todos como sociedad. Sabemos que tampoco analizan, bueno, se sabe perfectamente bien que el mismo compromiso que en tu caso pones a nivel de la lucha de la, y defensa de los derechos de los trabajadores de la salud, la pones en la atención a los niños y niñas. Es reconocida la trayectoria que tiene Pablo en la atención pediátrica. Los niños y niñas de la zona de aquí de la comarca que han asistido al Hospital del Maitén saben muy bien a qué nos referimos. Por eso también creemos que es lamentable que tengamos que estar en este momento preocupándonos por la integridad. ¿Tenés miedo de sufrir algún tipo de atentado o recibiste algún tipo de amenaza concretamente? No, no, te agradezco tus palabras, pero no, la verdad que no. Pero claramente que es una situación personal y familiar compleja cuando uno aparece en una causa, cuando están involucrados actores de nuestra comunidad, como gente dentro del hospital o policías. Maitén es una comunidad muy chica en la cual todos nos vinculamos y es una situación compleja, claramente. Pero bueno, la atravesaremos en colectivo, en grupo, como hacemos todo. Y como fue con lo de Estrella, como con cualquier otro compañero que atraviese la misma situación, acompañaremos y estaremos ahí participando. Bueno, gracias Pablo. La palabra de Pablo Flores, pediatra, delegado, pediatra del Hospital del Maitén, delegado de ATE, y además miembro de la radio mapuche comunitaria Petumo Beleín.